Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl. Las clases oprimidas, los pobres de todo tiempo y sociedad, los subalternos de la historia solo han contado con un arma, con una herramienta eficaz para resistir las injusticias: la solidaridad. La solidaridad, el apoyo mutuo, la acción colectiva, tanto para organizarse y sobrevivir, como para resistir a los ataques de las clases dominantes. Ese mutualismo de los pobres ha sido y es una constante en la historia, en muchas ocasiones un requisito indispensable para la simple supervivencia. Las más de las veces, ese espíritu colectivista se ha visto reducido a la comunidad local, a las tradiciones de reciprocidad que garantizaban la supervivencia del grupo. En otras, ha llegado a aflorar una auténtica ideología colectivista que trascendía el ámbito espacial de la aldea o el valle, unas redes de solidaridad y resistencia que se ampliaban más allá del cara a cara. Pero este colectivismo se nutre de las experiencias colectivas, de culturas y percepciones compartidas. La acción colectiva se basa en la intención de hacer causa común con otros como tú. La percepción de la necesidad del uso de la fuerza colectiva para conseguir logros. La percepción de que no solo eres diferente de otras clases, sino de que tienes otros intereses distintos e incluso antagónicos de los de otras clases. Y la conclusión lógica es que hace falta lucha colectiva para ayudar no solo a tu gente, sino a todos los que son como tú. Esa es la base de la conciencia de clase. Pero como hemos dicho, esa conciencia se nutre de las experiencias y percepciones colectivas. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Esta semana cerramos el ciclo de programas dedicados a la historia del trabajo y lo hacemos analizando los cambios y transformaciones tras la crisis del trabajo fordista a mitad de los años 70. Esta semana, el trabajo posfordista. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it working. I'm working, but it's still got so terribly far to go. En los últimos 40 años, en las sociedades de capitalismo avanzado, esto es, en las sociedades centrales del sistema mundo capitalista, el trabajo se ha transformado tan profundamente como para ser difícilmente identificable con el modelo típico del fordismo. Desindustrialización, deslocalización, globalización, flexibilidad, empresas en red, terciarización de la economía, crisis de la economía productiva, fragmentación, incertidumbre, son lugares comunes para describir lo que ha sucedido con un trabajo tan desfigurado respecto al periodo anterior que incluso el propio concepto de clase trabajadora prácticamente ha desaparecido de los discursos y del imaginario social. Hoy vamos a intentar entender esas transformaciones y lo que suponen para las propias clases laboriosas. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, y entre la multitud de su multitud de publicaciones en forma de artículos académicos, estudios, coordinación de obras, etcétera, vamos a destacar algunos libros de los que es autor, como Trabajo y Ciudadanía, estudios sobre la crisis de la ciudadanía laboral, la era del consumo, o Trabajo y posmodernidad, el empleo débil, por citar solo algunos de los libros. Luis Enrique, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues tenemos aquí por delante creo que una tarea un poco difícil, a ver si conseguimos describir algo coherente. Sí. Para empezar por algún lado, durante mucho tiempo el trabajo fue el eje que definía los espacios de sociabilidad, los valores adquiridos, las identidades, etcétera. ¿Esto sigue siendo así o qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues es parcialmente así, sigue siendo muy importante para definir identidades y para definir la situación social y la posición social, pero precisamente por estos procesos que tú decías de debilitamiento y por estos procesos de descentramiento social, bueno, pues ya en buena medida esos relatos no se pueden completar de la misma manera, tampoco existe lo que podríamos llamar ni la estabilidad biográfica, ni las referencias esenciales que duraban pues largos periodos con respecto a la propia idea de trabajo, y en estos momentos, pues sin querer utilizar una especie de, digamos, de apocalipsis laboral y decir que el trabajo ya no identifica nada ni tiene mayor importancia en la definición de los propios sujetos sociales, que creo que sigue siendo muy importante y tiene mucho que decir tanto en positivo como en negativo, sí que otros elementos de lo social, el consumo, los propios estilos de vida, etcétera, dicen mucho, entre otras cosas porque el propio trabajo al temporalizarse, precarizarse, etcétera, impide precisamente esa identidad fuerte del trabajo estable y ese modelo de relato social y de imaginario social concentrado sobre un proyecto de vida. Precisamente ahondando en este aspecto, durante la etapa fordista, las biografías laborales describían cierta coherencia y capacidad de predicción en cuanto a las expectativas, un periodo de aprendizaje y entrada en el mundo laboral al que además entraba joven, con un trabajo más o menos estable en el que se permanecía prácticamente todo el ciclo laboral, alrededor del cual se iban construyendo relaciones, amistades, claro, proyectos vitales. ¿Se han roto esas biografías laborales tal como las conocíamos en el fordismo? Sí, hombre, en un sentido muy fragmentado, en un doble sentido, fragmentado en el tiempo, en el sentido que es muy difícil biografías laborales de tan alta, digamos, de una densidad tan alta y también de una longitud tan larga, ¿no? En ese sentido, tanto un proceso a lo largo como un proceso a lo ancho se han roto, ¿no? Es muy fácil que la idea de un largo ciclo laboral que empezaba con un relativamente corto proceso de aprendizaje y una jubilación muy tardía ha sido sustituido primero por transiciones hacia la vida adulta, hacia el mercado de trabajo adulto, tremendamente quebradas, fragmentadas, precarizadas, que hace que realmente hasta la propia idea de alguien de la emancipación laboral adulta se haya retrasado y sea muy tardía. Y eso indica precisamente muchas dificultades de construir esta idea de biografía laboral laboral madura, pero también la salida en el mercado de trabajo a base de prejubilaciones, trabajos y desempleo de en edades maduras, etcétera, desempleo de los mayores, también hace que la salida del mercado de trabajo sea también muy turbulente y que biografías laborales que a los 50 y tantos prácticamente podían ser mantenidas hasta los 60 y muchos años en estos momentos se quiebren antes. Y esto, bueno, pues hace que esta desestabilización de la biografía sea tanto socialmente y en los diferentes nichos sociales, pero también personalmente a lo largo del proceso. Es que además incluso la propia idea de desempleo que nosotros manejábamos en la era keynesiana, fordista, etcétera, de un desempleo coyuntural en la que estaba diseñado un sistema de mantenimiento de la demanda como era el seguro de desempleo, en estos momentos se quiebre porque la salida del mercado de trabajo puede ser radical y puede ser un proceso de fuerte desclasamiento social absoluto y no simplemente un proceso coyuntural de salida parcial del mercado de trabajo que volvías a reintegrarte en una posición muy parecida. A partir de la década de los años 70, el sistema capitalista inició un nuevo proceso de crisis de larga duración. Desde aquellas fechas, la crisis industrial y energética produjo hondas transformaciones en la economía de los países centrales del sistema mundo capitalista. La economía giró hacia el sector servicios. Las grandes plantas siderúrgicas, las acerías o la minería, con sus miríadas de obreros de mono azul, cerraban una tras otra. Al mismo tiempo que ocurría esto en las regiones centrales del capitalismo avanzado, huyendo el empresariado del progresivo aumento de coste de la mano de obra, en las regiones periféricas se produjo un proceso de retailorización y nuevo industrialismo, que permitía al empresariado aprovecharse de una mano de obra más barata. Y mientras las viejas fábricas se convertían en edificios fantasma, también desaparecía el viejo operario de mono azul. El sector servicios ocupó ese hueco. Pero mientras en el modelo anterior los trabajadores se concentraban en un espacio común, bajo unas condiciones similares, a menudo viviendo en barrios obreros en torno a esas fábricas, el nuevo modelo apostaba por la descentralización, la rotación de los trabajadores y la flexibilidad laboral. Mientras el fordismo se basaba en la producción masiva y seriada, con trabajos estables, ahora la constante sería la inestabilidad laboral y la capacidad del empresariado de modificar las condiciones, mover o rotar a los trabajadores, aumentar o reducir plantilla según las fluctuaciones del mercado. Como objetivo último, si en periodos anteriores la obsesión del empresariado fue el disciplinamiento del trabajador dentro de la fábrica, concentrar un gran número de trabajadores en un mismo espacio y lograr su adhesión e identificación con la empresa, ahora la obsesión pasaba a ser la reducción de los costes de la mano de obra, huir de los riesgos y peligros relacionados con la centralización del trabajo. La deslocalización, descentralización, la subcontratación, los modelos empresariales en red en sustitución de los modelos jerarquizados piramidales, diluir la identificación empleador-empleado, son algunos de los paradigmas que han permitido disminuir la efectividad de la acción colectiva y lograr la individuación de las relaciones laborales. Continuando con estas ideas, ¿qué es la era del empleo débil y qué supone? Bueno, pues el libro era el título de un libro que estaba escrito cuando todo se había debilitado, ¿no? La idea del pensamiento débil de la posmodernidad, todo el mundo, el sujeto débil, todo era frágil, etcétera. Y bueno, a mí me, por una parte me me parecía muy curiosa esa idea de que todo se había debilitado, pero sin embargo las posibilidades económicas y el discurso más convencional del economicismo era más fuerte que nunca, los beneficios empresariales tendían a ser más, digamos, más adorados que nunca, y sin embargo, bueno, pues lo que realmente se había debilitado, lo que realmente estaba, digamos, puesto en cuestión es la idea de los derechos laborales y la seguridad laboral, hasta tal punto que el propio concepto de derecho del trabajo por los especialistas de esta área del derecho empezaba a estar casi en entredicho, ¿no? Porque la nominalidad de los derechos quedaba prácticamente aplastada por una realidad cotidiana de incumplimiento sistemático de estos derechos. Esto es el trabajo débil. El trabajo débil es un trabajo en el que se genera una precariedad que no es solamente una precariedad jurídica o una coyunturalidad o una temporalidad, se genera una idea de precariedad vital. Eso es el trabajo débil, un trabajo en el que, por una parte, puede que trabajando no asegure tu propia manutención y tu propia reproducción como ser biológico y como ser también familiar y social, y vivir prácticamente en la deuda permanente hacia todo lo que te rodea. Ese es el trabajo débil, aquel que no tiene derechos y que genera muy poca estabilidad a la propia a los horizontes de vida de la persona, ¿no? Y esto era lo que quería decir en ese libro, ¿no? ¿Qué implicaciones ha tenido la globalización en el mercado laboral? Ah, pues muy importantes, ¿no? Yo creo que ha sido el elemento, digamos, la punta de lanza de todo el discurso. A nivel discursivo y de sentido ha sido muy importante. Era el tema de que ya no podemos asegurar, digamos, que podemos hacer una sociedad segura a nivel nacional porque tenemos que competir internacionalmente, y por lo tanto ese marco de la globalización ha significado un marco de triunfo del pensamiento financiero, de la idea de la competitividad internacional, de la idea de que no podemos defender el trabajo y de flexibilizarlo de manera máxima, pensando que el trabajo es una mercancía más que tiene que fluctuar su precio como todas las demás mercancías en función de los mercados, y no es ningún elemento de seguridad, digamos, social que haga del trabajo un derecho subjetivo. Entonces, el discurso de la globalización ha sido abrasivo con respecto a la propia idea de estabilidad laboral, pero también es que el marco del riesgo que genera la globalización es un marco que es muy difícil de trabajar por los sistemas que tradicionalmente el estado de bienestar generaba, digamos, la seguridad, que era la seguridad social, los elementos estatales de regulación jurídica, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ese marco de gran competencia internacional y en el que además los capitales son totalmente libres de movimiento, etcétera, pues genera una desarticulación de los frentes habituales donde el trabajo había conquistado su estabilidad, que era fundamentalmente el Estado y la defensa del Estado de los derechos laborales. Bueno, ahora te voy a formular una pregunta un poco más compleja. ¿Qué diferencias hay entre el modelo empresarial clásico del fordismo, es decir, gran homogeneidad de la mano de obra, tendencia a integrarse los trabajadores en barrios o colonias obreras, la jerarquización y estructura piramidal de las empresas, y las empresas típicas del posfordismo, es decir, en red, con subcontratas, diferentes tipos de contratos, indefinidos, prácticas, a tiempo parcial? ¿Qué diferencias habría entre estos dos modelos? Bueno, un modelo se deriva, el propio modelo fordista, etcétera, de un proceso de burocratización en el sentido más técnico de la palabra burocratización, ¿no? Departamentalización, organizaciones a largo plazo, planificación, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso típico de la pirámide empresarial. Sin embargo, hemos cambiado ese modelo por un modelo fundamentalmente líquido, ¿no? Ya que utilizamos mucho esta metáfora, donde todo está en red, donde todo funciona fundamentalmente por procesos de individualización máxima y por procesos de microcompetencia prácticamente específica, ¿no? Entonces se ha descolectivizado, se ha individualizado y se ha abierto la frontera al riesgo, sobre todo para que las asuman las personas individualmente, y eso es un sistema de gestión que es menos cargado burocráticamente, pero muchísimo más arriesgado para todos los sujetos sociales. Y en este sentido, pues, por ejemplo, es muy habitual en la actualidad, ¿no?, que dentro de una propia empresa pues existan diferentes subcontratas trabajando en el mismo entorno laboral, gentes con diferentes tipos de contrato que marcan bastante diferencias, ¿no?, entre indefinidos, prácticas, contrato a tiempo parcial, subcontrataciones, que entiendo que también fragmentan un poco también la propia concepción colectiva, ¿no?, de los trabajadores. Sí, sí, el proceso este de la empresarialización del propio figura laboral, es decir, que hay una especie de transacción permanente del trabajo de subcontrata a subcontrata, la fórmula esta de que la empresa cada vez está más fragmentada tanto horizontal como verticalmente y es más una red de empresas y en cada paso hay un paso de rentabilidad forzada, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el modelo de gestión, la managerialización de esta incertidumbre es un poco el discurso general y esto no solamente ha llegado a lo privado, sino que incluso lo público ha adoptado los criterios de managerialización privada con todo su lenguaje, entre la autoayuda, la psicologización, el proceso este, al fin y al cabo, de individualización competitiva personal en la que cada uno tiene que defenderse con sus armas de los ataques del entorno, ¿no?, que es un poco toda la literatura managerial que estamos absorbiendo, ¿no? Y bueno, lo único que hace representar es un poco que se ha quitado la red de seguridades y derechos que cubría al trabajo y también el proceso, digamos, de institucionalización de los juegos económicos como unos juegos controlados por el Estado y digamos, y en el que el mercado tenía una cierta regulación. La desregulación, que en el fondo es una nueva regulación, lo que hace precisamente es que desarticula todos estos procesos y además ideológicamente se cargan de todos estos discursos de la managerialización, de la empresarialización de sí mismo y de que la burocracia es el peor de los males para la empresa y que hay que liberalizarlo, flexibilizarlo todo y dejarse de costes fijos y de costes que retrasan la competitividad. El resultado, pues eso es una pérdida de calidad de vida, de trabajo, apertura de eso que la propia OIT llama trabajo indecente, que a estas alturas un organismo como la OIT esté cada cierto tiempo reclamando un manifiesto por el trabajo decente, pues indica dónde ha quedado los propios conceptos de trabajo. Que los oyentes lo visualicen, estamos hablando de un nuevo modelo en el que, bueno, la introducción pues de estas subcontratas, de esta individualización y externalización de riesgos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues igual no los falsos autónomos y demás, ¿no? Que, claro, claro. Que de alguna forma trabajan para la empresa, pero no son no forman parte de ella, ¿no? Y demás. Claro, no están tutelados por el régimen de cobertura de riesgos que antes suponía en el modelo fordista una empresa. Una empresa era también un régimen de regulación de riesgos sobre el propio empleo. Este tipo de régimen de riesgo es externalizado de tal manera que la asunción del riesgo o bien se disuelve en la sociedad o bien lo asume el individuo o bien queda abierto a la contingencia más absoluta, ¿no?, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Y entiendo que esto produce también una separación entre poder económico, es decir, el que controla productos y mercados, ¿no?, y el empleador, es decir, el que asume su función de producir una parte de los bienes y emplear, ¿no?, rompiendo de alguna forma la nitidez del conflicto social y de las manifestaciones en forma de negociación o movilización, porque entiendo que precisamente si existen diferentes, vamos a llamarlo, subcontratas, ¿no?, dentro de una empresa, la movilización en una de estas subcontratas lo que implica es digamos dificultar, ¿no?, la competitividad de esta subcontrata, que al final desaparece y entra otra, ¿no?, que es la contratada por la empresa. Sí, sí, sí. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que me refiero es que de alguna forma esa relación clara, ¿no?, entre, voy a hablar en términos un poco callejeros, ¿no?, entre el jefe, ¿no?, y el empleado, se ha desdibujado, ¿no? O sea, digamos, se podría hablar de que se ha perdido una desformalización y desinstitucionalización. Sí, no, la desformalización es absoluta en todos los niveles, desde el nivel privado hasta el nivel público. Gran parte de los servicios estatales también han sido subcontratados y desformalizados, de tal manera que hasta el tercer sector está en este juego, o la empresarialización típica del Estado subcontratando funciones, pero también las empresas en una... No, esto genera una idea de pérdida de lo que podríamos llamar sujetos robustos sociales por una idea de subjetivación, ¿no? El principal, digamos, el principal responsable es el propio empleado, el empleador, bueno, hemos cambiado la figura del empresario, incluso del patrón, por el empleador, y el empleador es un ente que se disuelve en múltiples redes y que desaparece como frente, digamos, como frente social. Pero bueno, esa idea de la capilaridad, ¿no? De que todo el proceso se ha desdibujado y las instituciones fuertes se han convertido en instituciones débiles y queda, digamos, los sujetos como empresarios de sí mismo, también representa muchas veces la subjetivación de la disciplina, en el sentido de que el propio ajuste de los cuerpos a la producción está hecho por los propios ajustados, ¿no? De tal manera que, bueno, el principal disciplinador de este tipo de era de la precariedad es el precarizado también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso también es muy difícil generar frentes sociales de movilización con la precarización. Las fábricas, las acerías o las minas agrupaban a miles de trabajadores que a su vez vivían en colonias obreras, en barrios donde la homogeneidad era una de las claves que facilitaba la autoidentificación como grupo. Las miriadas de obreros indiferenciables, de mono azul, entrando y saliendo de las fábricas, son la imagen de unas condiciones sociales compartidas que se traducían en una cultura compartida, unas experiencias comunes en torno a la explotación y las luchas por mejorar la propia vida. En torno a esas acerías, a esas minas, a esas fábricas, se construía en muchos casos unas tradiciones comunes tamizadas de orgullo y una ética compartida. Sin embargo, los lugares donde trabajaban nuestros padres o abuelos ya no existen o se han convertido en edificios fantasma, sustituidos por fragmentados y fluctuantes trabajos precarios y mal pagados. El vacío de la desindustrialización fue ocupado por el trabajo de teleoperador en supermercados y otros modelos del sector servicios. Pero mientras se construían barrios y colonias obreras alrededor de las fábricas, no sucede lo mismo alrededor de los supermercados y centros de teleoperadores. La conciencia colectiva fue progresivamente fragmentándose, individualizándose. Si el trabajo había tenido un lugar central en la identificación colectiva como grupo, la miríada de estilos de vida, de hábitos de consumo, de las llamadas tribus o subtribus urbanas fueron superponiéndose al trabajo como ejes centrales de identificación. Las identidades se multiplicaban, al mismo tiempo que variaban según el ciclo vital o la tendencia cultural, siempre de una forma más débil, más individualizada y menos perdurable en el tiempo, e incapaz, por esas mismas razones, de transmitirse de generación en generación. Todo ello como característica fundamental de lo que se ha venido a llamar posmodernidad. Uno de los aspectos típicos del trabajo durante la época fordista es la negociación colectiva. En este sentido, ¿qué significa el concepto de individualización de las relaciones laborales? Bueno, pues la negociación colectiva incluso cuantitativamente se ve que ha ido perdiendo efectivos en el modelo español. Cualquier sociólogo del trabajo, especialista en derecho laboral, economista del trabajo, sabe que los afectados por la negociación colectiva han ido disminuyendo. Bueno, la idea de la negociación colectiva era precisamente una situación de diálogo social bilateral amparado por el Estado, que representaba una situación de juridificación del trabajo y de derecho de trabajo, y que estaba además en el ámbito de lo público, ¿no? El convenio colectivo representaba un elemento legal y jurídico de las relaciones laborales. Si nosotros vamos precarizando, individualizando y sacando de la negociación colectiva, lo que tenemos es un puro contrato mercantil, más o menos protegido, si quieres más o menos clandestino o directo, pero lo que lleva es una idea de la contractualización privada en la que se vuelve a una especie de juego del lenguaje bastante engañoso de que es un contrato entre iguales, ¿no? Uno pone el trabajo y otro pone el empleo, como si ese juego fuera un juego de soberanos que intercambian las mismas cosas desde un punto de vista igualitario, cosa que es verdaderamente todo lo contrario de la idea de la negociación colectiva, que significaba una fuerza colectiva laboral, una regulación del Estado, un equiparamiento también de ese contrato a un elemento de ley pública, etcétera, etcétera, no en el sentido estrictamente, digamos, jurídico, pero sí en el sentido de los efectos de que es una ley, etcétera, etcétera, que había que cumplir. La individualización, esta individualización que puede ser por arriba, es decir, la individualización de las clases medias altas y altas, que le interesa la individualización como expresión de su propio capital humano y para valorizarse, etcétera, etcétera, pero esa individualización se ha dado también por defecto a los que han acumulado los costes de la crisis, y eso lo único que significa es que precisamente hemos perdido el sentido colectivo del trabajo y gran parte de los derechos que se habían conquistado con esa conquista del sentido colectivo del trabajo, que generaba una idea de solidaridad orgánica y de distribución social de las obligaciones y los derechos. En ese sentido, digamos que a donde hemos llegado es precisamente a un proceso más parecido a un discurso de la concertación, de una especie de contratación económica, que a la concertación social, ¿no? Y eso es muy importante. Ahondando un poco en esto, ese hecho que nos comentas de que cada vez un porcentaje menor de la población trabaje bajo un convenio colectivo, de alguna forma debilita esa posición negociadora, ¿no? Porque si las acciones colectivas se realizaban en torno a, bueno, a un colectivo, ¿no? Que daba una fuerza, claro, claro. Y de alguna forma equilibraba, ¿no? Esa posición de desigualdad. Claro. En este caso, si se individualiza, ¿no? Aparte, claro, de la, ¿no?, desformalización que nos comentabas, ¿no? Sí. Y implica que, claro, que el trabajador tampoco sabe a qué atenerse, ¿no? Es mucho más ambiguo, y en este caso entra también el concepto de flexibilidad, ¿no? Claro, ¿no? Además es que se está haciendo una idea de una especie de contrato de servicios en el que alguien entra en ese contrato y genera lo que podríamos decir el empleo, y el otro da su trabajo como si fuera un proceso de iguales poderes, ¿no? Y la situación es una situación absolutamente diferente en los poderes, con lo que esa igualdad no existe, y si no hay una articulación colectiva de las individualidades laborales, lo que existe es una desprotección por definición, y entonces eso es lo que hemos vivido. Pero el tema de la flexibilidad es un tema, corroe todo el discurso. El tema de la flexibilidad lo único que significa es que ya sea por la vertiente jurídica, ya sea por la vertiente tecnológica, ya sea por la vertiente geográfica, etcétera, significa que el trabajo ha dejado de ser un bien protegido por una instancia de lo público que pensaba que el trabajo era un bien social a proteger porque no era una mercancía convencional. Si yo entro en esta idea de la flexibilidad, significa que el trabajo es una mercancía como otra cualquiera, que puede fluctuar sus precios en función de los ciclos de mercado, y que no hay ningún bien social a proteger en ese trabajo, que el trabajo es como cualquier otro sitio que sube o baja su precio en función de las necesidades y punto. Y las necesidades además las pone el ciclo productivo y por un lado del empleador. Y por lo tanto te atienes a él o no hay y trabajo. Esa idea de la flexibilidad, yo creo que se vea que significa romper gran parte de los pactos sociales de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y de eso que ya habéis trabajado en otros programas, del fordismo, del keynesianismo y de la era de oro, la edad de oro de la negociación colectiva y de, digamos, el Estado social, ¿no? Y eso es bastante importante, ¿no? Me está viniendo a la mente el pulso de Thatcher a los mineros en los años 80, ¿no? Enfrentándose ahí empezó todo, a una huelga masiva, ¿no? Y entre el año 84 y 85 y derrotándolos finalmente. ¿Se puede considerar este un punto de inflexión? Sí, bueno, los años 80, la salida de la crisis del año 73, digamos, de los 70, etcétera, representó eso, ¿no? El origen del ciclo neoliberal, en la que precisamente se iban destruyendo todos los equilibrios de la edad de oro del capitalismo de posguerra, la era de oro del bienestar, y bueno, todos los dictums estos thatcherianos, reaganianos, etcétera, de no sé lo que son la sociedad, solo conozco individuos, todo este tipo de cosas que tanto se ha repetido, pues era precisamente eso, ¿no? Yo no conozco más que a personas, a familias, no me digan nada de eso, no hay derechos colectivos, los derechos los tienen los individuos aislados, y ya además ellos mismos procurarán de tener por tener esos derechos y por aumentar egoístamente en el sentido neoliberal, en el sentido liberal, tradicional, su propio bienestar, y por lo tanto no queremos intermediarios colectivos en derechos que son individuales. El tema ya, la trilateral lo había construido en un famoso informe de los años 70 sobre la gobernabilidad de las democracias, que quería un poco un sistema en el que desaparecieran los intermediarios políticos y los intermediarios laborales, incluso los movimientos sociales, y lo único que pedía era la representación del voto y la representación de los precios, es decir, que el mercado fuera lo más libre posible y que la democracia liberal funcionara de manera absoluta y desaparecieran todos aquellos instrumentos que distorsionaban los precios o distorsionaban el mercado político, ¿no? Ese es el informe famoso del año 70 y tantos de 5, creo que era, de Crozier y otros hechos para la Huntington también, por cierto, del choque de civilizaciones, etcétera, y que, bueno, pues representaba un poco esa línea que antes me comentabas del inicio de la individualización feroz. La individualización puede favorecer a la gente que tiene enorme capital social, humano, económico y tal, desde luego precariza, retrasa, empobrece a los que han necesitado lo colectivo para defenderse, lógicamente. Precisamente, si los datos no me fallan, en 1979 en Inglaterra la mitad de la población estaba sindicada. Esto hoy en día es impensable. Es precisamente el sindicato, al menos en el modelo clásico, ha perdido fuerza precisamente por todos estos cambios de los que estamos hablando. Sí, bueno, el sindicato ha pasado por varias crisis, el sindicalismo, precisamente, entre otras cosas. Bueno, el modelo británico además era un modelo de closed shop, tal, de obligación sindical para beneficiarte de los beneficios de la negociación sindical. O sea que Thatcher lo primero que hace es romper con la idea de que si tú querías beneficiarte de lo que el sindicato había conseguido, tenías que ser parte del sindicato, ¿no? Y ese es el primer elemento que rompe por la idea liberal, etcétera, de autoritario, de, o sea, que eso era una norma autoritaria, y eso hace que inmediatamente la tendencia a la sindicación baje en el mundo anglosajón, donde había sido históricamente considerado una manera normal el tema de que si tú participabas en la negociación colectiva a través de sindicatos, tú tenías que ser parte de ese tipo de entramado, ¿no? Quiero decir, ese es el modelo británico y tal. Sin embargo, modelos continentales suelen ser de alta representación en elecciones y muy baja afiliación, como es el modelo español, etcétera, pero eso de aquel modelo británico de los años de antes de los 80 a esto ha significado un modelo en el que lógicamente los propios elementos de encuentro colectivo del trabajo se han individualizado, se han roto, se han fragmentado por todas partes, y las bases sindicales, por si la escala salarial se ha abierto hasta niveles máximos y se ha individualizado los procesos y los ciclos del trabajo, etcétera, etcétera, si además un fuerte discurso, digamos, del individualismo cultural y económico ha llenado toda nuestra opinión pública, bueno, pues los sindicatos lógicamente iban a ser los primeros afectados por este ciclo, ¿no? Afectados por un ciclo que además les cogía en una situación de doble vínculo y por lo tanto muy difícil, que era que por una parte para las bases sociales eran considerados parte de la institución y para la institución era considerado representante de bases sociales, con lo que lógicamente su tendencia a la crisis iba a ser inmediata, ¿no? Iban a estallar, como de hecho ha estallado gran parte de su situación histórica, porque para las bases sociales era parte de, digamos, de del ciclo político y del grupo político que representaba, digamos, el encierro del sistema en procesos lejanos a la población, y sin embargo para las instituciones eran los representantes todavía de un tipo de trabajo burocrático y estable que querían, por otra parte, ir eliminando, ¿no? Y entonces ahí viene pues todas las crisis sindicales que hemos vivido en Europa. Claro que es difícil encontrar su sitio, y bueno, pues ahí hay todo tipo de procesos. También los propios sindicatos tratan también de sobrevivir en ese amparo institucional sin que nadie les quite su papel de representatividad, y se defienden penosamente como pueden con respecto a otros actores, etcétera, etcétera. La crisis larga del capitalismo desde los años 70 derivó en una huida del capital de la economía productiva, en una huida del trabajo y sus costes. Ante la incapacidad progresiva de emplear a gran parte de la población, se fueron elaborando nuevos discursos que, en buena medida, superficialmente parecían dar la vuelta a los valores propios del capital. Frente al obrero de fábrica, atado al ritmo constante de la cadena de montaje, afloró en el discurso nuevos conceptos de trabajo. Trabajo creativo, con horario flexible, la exaltación de la autonomía, incluso huyendo del concepto de trabajo a través de nuevas figuras como las de emprendedor, innovación, oportunidad de desarrollo personal, nicho de negocio, siempre enfocado hacia el individuo. Por debajo se asentaba una nueva profundización de los procesos de mercantilización. Pero no estoy hablando únicamente de la mercantilización de la sanidad o de la educación, sino un proceso que intenta abarcar hasta el más pequeño resquicio de la vida humana. Un proceso de mercantilización que, ante la falta de empleo según el modelo clásico, cuenta en muchas ocasiones con la adhesión activa de los propios individuos víctimas de esa crisis del trabajo fordista. El camino de ese proceso de mercantilización ha sido allanado por el proceso de individualización y fragmentación de la población. Mercantilización de la formación y educación, de las relaciones sociales, del ocio y la cultura, de la imagen y vida privadas. Pero también la autoexplotación, la línea difusa entre el voluntarismo y el trabajo precario, la casi indistinguible fusión entre trabajo autónomo y autoexplotación. Todo con el objeto de encontrar un nicho de mercantilización y negocio. Tras la segunda posguerra europea, evitar el desempleo fue una de las obsesiones principales, hasta llegar incluso a concebirse el trabajo como un derecho. ¿Sería el alto grado de desempleo una de las características del trabajo en el posfordismo? Sí, bueno, y del trabajo y de la vida, es decir, el tema de gente excluida tanto del empleo como del consumo, como, es decir, por primera vez fuertes franjas sociales, tanto débiles como totalmente excluidas, han aparecido, y esta idea de que el crecimiento iba a ser cada vez más inclusivo y cada vez íbamos a tener un sector excluido, pobre, etcétera, menor, incluso de los malos trabajos iban a ir desapareciendo, que era un poco el optimismo de posguerra y hasta prácticamente los años 80, eso que se han llamado los 30 años gloriosos, etcétera, se ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Se ha demostrado que se incrustan enormes franjas débiles, debilitadas, históricas, y que esta es una de las grandes polémicas en estos momentos en las ciencias sociales, hasta qué punto esa franja puede engordar sin que el sistema se resienta, ¿no? El keynesianismo siempre pensaba la función demanda y decir que para que el capitalismo funcionase y el ciclo económico no se colapsase, había que ayudar a la demanda agregada a la demanda colectiva. En estos momentos lo que sí parece que podemos vivir es un momento donde la demanda puede crecer, la demanda efectiva puede crecer y, sin embargo, para gran parte de la población puede quedar estancada en sus vidas y sin horizonte de mejora, ¿no? Este es un poco la diferencia frente a ese capitalismo teóricamente inclusivo y expansivo que vivimos en la era fordista, ¿no? Y efectivamente, esa idea de un poco el abandono social de grandes poblaciones puede ser un horizonte que muchos científicos sociales consideran. Estas características que estamos relatando, alto desempleo, esta incertidumbre laboral, ¿no?, esta flexibilidad, ¿podríamos hablar de nuevas formas de disciplinamiento relacionadas con estas transformaciones a partir de los años 80? Sí, nosotros manejamos el concepto de disciplina así como Michel Foucault, ¿no?, esta idea de que disciplina es el ajuste de los cuerpos a la producción, tanto a la producción material como a la producción del sentido y tal. Bueno, pues esto es un nuevo disciplinamiento, y un nuevo disciplinamiento además, como antes te decía, muy subjetivado, muy asumido por el propio disciplinado, y ese es un poco el gran éxito, ¿no?, de este tipo de política, ¿no?, este tipo de micropolítica en buena medida, porque se convierte en política de los sujetos, pero también porque en otros aspectos, bueno, pues formas de expresión de nuestra propia supervivencia, el consumo, etcétera, etcétera, pues sirven en buena medida para crear relatos y tal. El no consumir es la muerte social en estos momentos, y gente que puede pasar por la precariedad, sin embargo, son consumidores ocasionales que organizan relatos o los relatos de su vida a partir del consumo, ¿no? Y entonces, desde luego, que eso es un nuevo disciplinamiento. ¿Podríamos hablar en este sentido de economía del miedo? Ah, sí, es total, ¿no? El miedo es un poco, pero el miedo históricamente nos ha acompañado desde Hobbes, ¿no? Y tal, parece que Hobbes decía que cada vez que alguien nace él y su miedo, ¿no? Y que el elemento fundamental del Estado precisamente es ese control del miedo, ¿no?, que es la idea leviatanesca, pero es que estamos en un mundo muy hobbesiano, ¿no?, en ese sentido, y por lo tanto el mundo del miedo, esta especie primero de lucha de todos contra todos que significa el discurso empresarial que antes te decía, ¿no?, la competencia de todos contra todos, ¿no?, porque es muy curioso que en todos estos discursos manageriales todo el mundo tiene que ser competitivo, pero competir significa que alguien pierde, ¿no? Por definición, si hay competencia es porque alguien pierde, y todo, sin embargo, vemos como una competencia todo positiva, ¿no? Pues el miedo a perder es el miedo que nos articula, que perder lo conseguido, perder lo que somos, perder nuestra cualificación, perder lo que hemos estudiado, perder el poco dinero que tenemos, etcétera, etcétera, es una economía del miedo. El miedo siempre, la privación siempre depende de nuestra propia posición, con lo que este riesgo es muy relativo comparado con las cosas que se tenían hace 100 años o 500 años y tal, pero sin embargo es muy eficaz, el miedo es muy eficaz, ¿no? Y efectivamente esto es una economía del miedo, así algunos autores han hablado de ella, y es un término que se maneja bastante, pero bueno, no deja de ser también un factor de la propia modernidad, ¿no? El discurso de la modernidad siempre está construido a partir de lo positivo, pero también a partir del miedo, que es el discurso de lo negativo, ¿no? Y ese discurso de la cara oscura de la modernidad es evidente, y ahora en los periodos de crisis por aumenta precisamente esa negatividad. Y estas subjetividades individualizadas, este autodisciplinamiento del que estamos hablando, aunado a la fragmentación y división entre propietarios y no propietarios de vivienda, entre trabajador y desempleado, entre nacional y foráneo, trabajador del sector privado o público, de una confesión religiosa u otra, provoca de alguna forma que no haya una narrativa compartida, ¿no?, que no haya percepción de destino compartido. En este sentido, la percepción de acción colectiva, ¿no?, que podría existir en el pasado, de alguna forma también se quiebra, ¿no? O sea, ¿provoca esto, por ejemplo, la pérdida de esta conciencia de clase? Sí, esto es uno de los elementos típicos. Es que el concepto de clase estaba hecho sobre una idea de que había un universo común, laboral, etcétera, que que unificaba y esa clase en sí que podía ser clase para sí. Yo creo que en estos momentos hay una fuerte desarticulación simbólica, pero también real y material, y luego hay muchos estilos de vida y muchas trayectorias, ¿no? Estamos en conjuntos de trayectorias y eso hace que los movimientos de acción colectiva sean movimientos muchas veces muy diferentes unos de otros, incluso enfrentados, y que esa unificación tanto simbólica como material sea muy difícil, sea muy difícil. Estamos en una situación donde yo creo que estilos de vida, grupos y trayectorias explican más que el concepto tradicional de una clase amplia, muy unificada, porque eso en estos momentos, empíricamente y sociológicamente, otras cosas que confiemos en ella filosóficamente o confiemos en ella como una especie de advenimiento, eso no se puede en estos momentos mantener porque las diferencias son muy considerables, no solo por un problema de capital económico, sino también porque la diferencia en capitales sociales y culturales y tal hacen tremendamente compleja la estratificación social. La estratificación social ahora no solamente es en términos económicos puros y tal, como en una especie de marxismo primitivo, sino que es un elemento donde se juegan oportunidades vitales, donde el capital cultural, capital social, capital simbólico, y esto se mezcla dando trayectorias múltiples, ¿no? Y eso es muy difícil, por lo tanto, de unificar. Las luchas sociales, las acciones colectivas, a lo largo del tiempo histórico del capitalismo han tenido al trabajo como eje central, ya fuera en las demandas, desde la clásica lucha por la jornada de 8 horas, en las utopías imaginadas, es decir, como el control obrero en las fábricas, la socialización de los medios de producción o de los bienes producidos, o la redistribución de la riqueza, también en las formas de organización, es decir, a través de sindicatos y otras organizaciones de masas, o como simple elemento convergente de otras luchas no laborales que se adherían e integraban dentro de las luchas obreras, o al menos rotaban alrededor de ellas. ¿Esto también ha cambiado en las últimas décadas? Es decir, ¿el trabajo ha perdido esa centralidad? Bueno, a mí es que el concepto así de centralidad del trabajo, como si fuera metafísico lo del trabajo, me deja un poco, sociológicamente insatisfecho, ¿no? El trabajo construye su centralidad porque empíricamente en determinados momentos es el articulador de las luchas sociales y el articulador de las propias situaciones sociales que generan privación o que generan los elementos que luego van a ser considerados fundamentales para la acción colectiva. Entonces, esta polémica que en un determinado momento en la sociología se manejó de que si el trabajo era la centralidad del trabajo, la comunicación o la identidad, lo que es la centralidad de la sociedad, bueno, por la sociedad no tiene centro, sino que hay diferentes articulaciones. Evidentemente el marxismo construye toda su teoría sobre un trabajo centrismo filosófico y tal, pero luego empíricamente pues hay que ver la propia situación cultural del trabajo y cómo las movilizaciones históricas del trabajo han estado ligadas también a situaciones culturales de ese propio trabajo, etcétera. Es decir, que el concepto un poco filosófico del trabajo central a mí me parece en buena medida superado por todas las propias situaciones empíricas del propio trabajo. Y en eso el trabajo sigue siendo importantísimo, ¿no? El trabajo es un elemento muy importante y esa idea del fin del trabajo, de que el trabajo, podemos hablar también retóricamente del post-trabajo, etcétera, etcétera. A mí me interesa más el elemento de estudio de las situaciones completas de vida de las personas, donde el trabajo es un elemento muy importante y un elemento a tener en cuenta en cómo se generan las identidades, las formas de acción colectiva, etcétera, etcétera. Pero que no se derivan solo del trabajo, sino se derivan del conjunto de actividades, de situaciones vitales y de percepciones culturales que tiene la gente que se moviliza. O sea que el trabajo en sí mismo, como una especie de centralidad metafísica del trabajo, que ya el trabajo nos anuncia la protesta y el socialismo, etcétera, etcétera, a mí me parece que es un discurso sociológicamente muy poco empirizado, ¿no? Yo creo que las revueltas sociales, la acción colectiva y la propia dinámica de los derechos está construida no solo como la propia Hannah Arendt decía, de esa especie del homo laborans y tal, sino también de un homo político, de un homo cultural, etcétera, etcétera, que es mucho más que una especie de excrescencia mecánica del trabajo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser mucho más finos a nivel analítico para estudiar los movimientos sociales en toda su espesura, ¿no? En toda su complejidad. Otra cosa es que cuando la gente habla del fin de la centralidad del trabajo, sobre todo en los discursos más conservadores, lo que quieran es precisamente atacar los elementos más colectivos del trabajo y decir que el trabajo ya no tiene ninguna perspectiva de derechos, ni tenemos que pensar en la seguridad laboral, ni tenemos que pensar en los derechos y en los trabajos de por vida, porque esto ahora es todo totalmente líquido y tendríamos que defendernos nosotros mismos. Yo ahí, desde luego, si hablamos de centralidad del trabajo, la idea de un trabajo seguro y con derechos, pues bienvenida a la centralidad del trabajo. Pero lo que no me gusta es pensar en la centralidad del trabajo como una especie de esencia metafísica del trabajo que creo que no tiene, vamos, que no, o sea, que no tiene razón empírica, que la razón empírica de las protestas, etcétera, surgen precisamente en situaciones históricas concretas donde se mezcla lo cultural, lo nacional, las situaciones privativas, etcétera, etcétera. Sí, a lo que quería, ahondando un poco más en esta discusión, que no sé si estoy del todo de acuerdo, pero que precisamente el trabajo, ¿no? Precisamente se integró o de alguna forma se unió, ¿no? El ámbito cultural, ¿no? Es decir, lo cultural, la tradición, ¿no? La propia narrativa histórica, el propio trabajo, las identidades, ¿no? Las transformaciones, ¿no? En las condiciones de vida y las situaciones incluso de percepción de injusticia, ¿no? Que muchas veces suceden, ¿no? Que provocaban o permitían de alguna forma esa autopercepción y una acción colectiva, ¿no? Que quizás uh-huh. que se ha perdido de alguna forma, ¿no? Esa acción colectiva, digamos, sí, masificada de alguna forma, ¿no? Que el trabajo sí que hizo de alguna forma canalizarlo, ¿no? De forma contingente no tiene por qué ser esencialista, ¿no? Pero me refiero que de alguna forma esa mediación, hay una mediación histórica, cultural, digamos, de creación y de construcción de identidades que no es automática ni es una centralidad que surge de la propia naturalidad del trabajo, de la naturaleza del trabajo. La idea de justicia por la parte y la idea de justicia proletaria se hace tanto leyendo a Víctor Hugo como leyendo a Marx, ¿no? Y tal, es decir, que gran parte de los movimientos obreros franceses en su vida han leído a Marx y, sin embargo, leían La noche de los proletarios, ¿no? El trabajo de Jean Rancière y tal, leían a Víctor Hugo, con lo que la idea de la justicia era una idea totalmente cultural, que no venía de ninguna esencia hegeliana, venía de un proceso de literalización de la propia idea de la clase obrera, ¿no? Es decir, que en ese sentido, ya digo, que la discusión puede ser muy terminológica, pero que la especie de centralidad que se deriva de una especie de esencia metafísica del trabajo, yo empíricamente lo que veo es precisamente que lo que tenemos son colectivos diferentes con condiciones empíricas diferentes y con culturas diferentes, y eso es lo que tenemos que estudiar, más que una especie de idea de que per sí el trabajo genera una centralidad de lo social, que yo creo que es tan central el trabajo como otras dimensiones, y me parece muy, muy interesante, ¿no? Es decir, precisamente destruir la propia imagen del trabajo como un hecho esencial de lo social, yo creo que ha sido una labor fundamental del neoliberalismo, ¿no? Pero, por otra parte, no significa que el trabajo automáticamente construya lo social, porque hay otras dimensiones y tal de lo social que tienen que estar mezcladas, y un poco esa es, yo creo que es el descubrimiento que hemos hecho con nuestros estudios culturales, con nuestros estudios, sociales genéricos, y no solamente la idea de la derivación de una especie de que todo lo social se construye en el trabajo. trabajo, ¿no? Por eso te decía que el concepto de lo central no es tanto por un problema de la acción colectiva, sino por un problema de una discusión en la que el trabajo casi se hace metafísico o filosófico. Efectivamente, no quería para nada quitar importancia, sino más bien al contrario, ¿no? Resaltar la importancia que tiene precisamente el proceso histórico, el proceso cultural y el proceso social digamos, autoformación o autoconciencia, ¿no? Es lo que descubrimos con los trabajos de Thompson o de Gareth Stedman Jones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Vale, pues nos vamos a quedar aquí, Luis Enrique Alonso. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más el trabajo en la época actual. No, y gracias a vosotros por preocuparos de temas tan, digamos, tan poco transitados habitualmente por los medios de comunicación y tal, y que me parece un elemento fundamental de nuestra reflexión ciudadana y cívica en su conjunto. Y tal. Bueno, te garantizo que seguiremos haciéndolo. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Cerramos este ciclo de programas dedicados a la historia del trabajo. Durante este trayecto comenzamos analizando el trabajo del artesanado precapitalista y su cultura en torno a la autonomía y control colectivo, tanto de los medios de producción como de los conocimientos y saberes del oficio. Más adelante acompañamos a esos migrantes del campo a la ciudad, a los trabajadores de oficio del siglo XIX, herederos de la cultura artesana, pero desprovistos de los medios de producción, tejedores, herreros, trabajadores de talleres y fábricas en ese proceso de formación de la clase obrera, de sus valores y sus primeras organizaciones. En este camino también hemos visto cómo, ya en el siglo XX, las organizaciones del trabajo taylorista y fordista trataron de arrebatar al obrero el control sobre los tiempos y formas de realizar el trabajo. También tuvimos tiempo para detenernos en la particular forma de implementar estos métodos en los regímenes fascistas y los medios que usaron para disciplinar al trabajador en la fábrica y fuera de ella, al mismo tiempo que legitimaba la autoridad del empresario. Y por último hemos recorrido esta última etapa del camino, señalando el proceso de fragmentación e individualización del trabajo en las últimas cuatro décadas,